conmigo tú no estás. Ni el canto de aquel mar, ni la risa de aquel niño, ni las rosas del rosal. La gente pasa y me mira presintiendo acaso mi pesar. Es que te estoy esperando con ansias de verte, de verte llegar. Es que te estoy esperando con ansias de verte llegar. De pronto apareces por entre la gente, de pronto me parece que el sol aparece. De pronto tu sonrisa me alegra la vida, que así todas las cosas ya son más bonitas. Todas las cosas bonitas no parecen tan bonitas si conmigo tú no estás. Ni el canto de aquel mar, ni la risa de aquel niño, ni las rosas del rosal. La gente pasa y me mira presintiendo acaso mi pesar. Es que te estoy esperando con ansias de verte llegar. Es que te estoy esperando con ansias de verte llegar. De pronto apareces por entre la gente, de pronto me parece que el sol aparece. De pronto tu sonrisa me alegra la vida, y así todas las cosas que son más bonitas. De pronto tu sonrisa me alegra la vida, y así todas las cosas ya son más bonitas.